Florentino Barrera. Auto de fe de Barcelona. 1. Prólogo. 2. Introducción a la librería espiritista. 3. Análisis bibliográfico. 1. Prólogo. Una nueva edición suele presuponer un texto corregido, modificado y aumentado, en este caso, una nueva forma y disposición de sus capítulos. Cambio que se transmite al título, que al quitarle vaguedad le identifica mejor respecto del primigenio. Entre las novedades, presenta la reprografía o reconstrucción de Auto da Fe de Barcelona, pieza publicada por Allan Kardec en 1864, considerada verdadera rareza bibliográfica. Un capítulo nuevo, y mayor número de ilustraciones, entre ellas un retrato poco conocido del divulgador, que en 1861, posara para señor Pierre Raymond Jacques Quinsec Montboisin, artista plástico de reconocida firma, pudiendo advertirse entre el damasquillo del Levitón, letras y números alegóricos. Junio 1869. A lo que debe sumarse la colaboración de dos investigadores brasileños, Washington Fernández y Enrique Eliseo Baldovino, que mediante láminas originales, donadas para esta tercera edición, da por completa con la presente la serie Auto de Fe de Barcelona. La Librería Espírita y Ciencias Psicológicas, encomienda en 1872, al pintor Ludovic Alfred de Saint-Edme, confeccionar la reproducción litográfica de esta tela, cuyas láminas de 54 por 67 centímetros, las ofrece catálogo razonado de obras, que pueden servir para fundar una biblioteca espírita, tercera edición. París, 1873, página 10, como Grand Portrait de señor Allan Kardec. Fotografía de una atención original de Julio señor Dibón. Buena parte de la evolución, está consagrado a la omnipotencia, a la búsqueda del poder que se manifiesta como una pasión enraizada en lo íntimo de nuestro ser, y viene siendo enfrentada con escasa fortuna desde la noche de los tiempos. Le ejemplifican casos notables, un emperador chino, mandó quemar los archivos con la peregrina ilusión de convertirse en iniciador de la historia. Los sacerdotes del dios Amón no satisfechos con provocar el magnicidio de Akenatón, destruir al ras sus monumentos y borrar todo cartucho o inscripción que llevara su nombre. Aunque más que al dios, defendían la administración del tesoro público que les había retirado. En el grueso libro en que se asienta la lucha, que sostiene el progreso con las debilidades humanas, los intereses creados ostentan el mayor grado de peligrosidad, no olvidemos a Sócrates y Jesús maldecidos y suprimidos en el altar de la corrupción y el lucro. Kardec mostró gran perspicacia al separar la práctica del espiritismo de todo aquello que fuera fuente de ingresos personales, tal Jesús lo demandara de sus apóstoles. El Auto de Fe de Barcelona adquiere particular significación histórica por condensar las persecuciones e inconvenientes que debieran enfrentar los espiritistas de la primera hora, para difundir sus ideas, son las mismas de las que estamos convencidos. Sobre este suceso y sus connotaciones son los asuntos de los que se ocupa este ensayo. 2. Introducción a la librería espiritista. En el siglo XIX, la librería francesa ingresa en un período de notable esplendor, llevada por acontecimientos políticos, sociales y culturales. A ello convergen la Revolución Francesa, la Revolución de 1848, el sentimiento republicano francés, la práctica de la tolerancia religiosa, la política liberal, el progreso del periodismo y la supresión de reparos a la expresión de las ideas. Estímulos a los que deben sumarse otros no menos beneficiosos, como la prosperidad de Francia, su política comercial expansionista, y la particular estima que gozara ese idioma entre la gente culta en todo el mundo. Con la revolución industrial, los editores abandonan definitivamente el libro artesanal que reducía sus tiradas a los 500 ejemplares, a 6 francos, y promedio 10 años, para agotarles. Le reemplaza el libro en 8, inglés, conocido también como 12, francés, al doblar los pliegos en hojas de 12 por 18 centímetros, los que salían a la venta entre 2 francos con 53 francos, adquiriendo notable popularidad la brochure o libro en rústica. Al entrar en movimiento esta gran rueda, el libro francés concluye por cubrir el orbe. Pero si deseamos apreciarle desde el espiritismo, doctrina filosófica que nace de la revelación presidida por el espíritu de verdad, y fundada en las obras del divulgador, debemos remitirnos entonces a otras manifestaciones, la filosofía cristiana, el humanismo y la publicación de la Enciclopedia, 1751, como aquellas de carácter mediatas, la legislación reformista, la disminución de la autoridad de la Iglesia, la apertura en materia de enseñanza oficial y el imperio liberal, lo que debemos asociar al nombre adquirido en el campo de la instrucción, por el profesor Hippolyte Léon Denisard Rivail, como autor solía así firmar los libros de una colección que le otorgó considerable prestigio, cabiendo mencionar entre sus innumerables títulos, Resumen sobre la educación pública, 1831, dirigida a la Comisión Revisora de la Ley de Educación Pública, creada en la Carta Constitucional, del 28 de julio de 1833, y que da sanción a la Ley de Educación Pública, universalmente conocida como Ley Guizot. El informe del profesor Rivail, cuya tesis se sustenta en correspondencia con esa legislación, se encuentra unida a estos históricos antecedentes. Antiguos vínculos relacionaban a Kardec con los tradicionales distritos libreros de París. En lo que hace al espiritismo, los estrechará particularmente con Frédéric Henri Dentu, editores, últimamente a cargo de la viuda y su hijo en 13, Galería de Orleans en el Palacio Real. Librería Ledoyen, Galería de Orleans, 31, y frente al Sena, Pierre Paul Didier, Quai des Augustins, 35, para la Grande Enciclopedia. Didier había nacido en París, 1800, al obtener un gran suceso con la publicación de los cursos de estenografía de Villemain, Guizot y Cousin, adopta el rubro de librería académica, 1828, sello con que alcanza reputación al publicar numerosas obras de historia y literatura. Con Ledoyen, miembros ambos de la Sociedad de París, conviértense entre 1860 y 1865, en los principales editores de las obras de Kardec. Respecto a librería académica, editó para académicos, miembros del instituto y autores eminentes, el prestigioso, entre otros Barante, Montalembert, Amaury, B. de Saint-Hilaire, Roger Collard, Monk, Pell, Mignet, Narbonnex, Silvestre de Sacy, Charles de Ramusat, Stanislas Julien, Casimir de la Vigne, Chassin, Amédée Lethierry, y Camille Flammarion, a cuyo hermano Ernest le inicia en la industria editorial. Su muerte ocurre el 2 de diciembre de 1865, sucediéndole sus hijos. Librería Internacional, de A. La Croix, Verboeckhovenet Compañía, 15 Boulevard Montmartre, y sucursales en Bruselas, Leipzig y Livonia, Riga, edita en 1868, La Génesis, Los Milagros, y Las Predicciones según el Espiritismo. Le sigue a esta la Librería Espírita y Ciencias Psicológicas, calle de Lille, número 7, fundada por Allan Kardec para la promoción del libro Espírita y Ciencias Afines, inaugurado en su ausencia en abril de 1869, y para la que da a conocer catálogo razonado de obras que pueden servir para fundar una biblioteca espírita, Imprenta Rus, Duna Unet Fresnet, París, 1869, 30 páginas. Para trasladarse en 1878, a la calle Neuve des Petites Champs, número 5, y en 1890, a la calle de Chavenais, número 1, un local propio, cerrando sus puertas en 1896. Desde 1869, fue un periodo en que sobresale la ponderada actuación que le cupo a la señora Allan Kardec, La mujer comparte aquí como entre los primitivos cristianos idénticos derechos. Cabe mencionar que Kardec desarrolló su obra espírita en el transcurso de lo que se conoce como el Segundo Imperio, cuyo principal arquetipo fuera Napoleón III. En este orden prosigue otra razón comercial que puede considerarse como natural continuadora, Librería Leymarie, Editores, Calle Saint-Jacques, número 42. Establecida por señor Pierre Gaétan Leymarie, en 1896, quien por muchos años fuera el antiguo gerente que la atenderá hasta 1901, y posteriormente sus herederos, señora Marina, y su hijo Paul. Finalmente, señor Jean Meyer, en 1923, adquiere una céntrica residencia para la Casa de los Espíritus, calle de Copérnico, número 8, cuenta entre sus innumerables iniciativas, la creación de la Biblioteca de Filosofía Moderna y Ciencias Psicológicas, B. Postscriptum, que lanzara las famosas ediciones Mille, que en una sola tirada entregara 70.000 ejemplares del Libro de los Espíritus. Los autores de manuales y textos recibían habitualmente a los padres y educadores para asesorarles sobre el manejo y las novedades incorporadas en sus libros, y el profesor Rivail se ocupaba también de los suyos cimentados en el moderno método pestalociano. Deseando conceder más tiempo al espiritismo, solo pondrá al día desde 1857 aquellos textos más requeridos sin acrecentar la extensa lista con nuevos textos. Sin embargo, el mayor precursor en la actividad editorial lo fue la oficina de la revista Espírita, calle de los Mártires, número 8, entre 1858 y 1860, y en la calle y pasajes Santa Ana, número 60, hasta marzo de 1869. Esta oficina es quien dará origen a la vasta industria del libro espiritista, que toma notoriedad por la década de 1880, y completa en la actualidad un acervo de nutridas colecciones, asistidas por una nomenclatura que responde a sus necesidades en catálogos, diccionarios y bibliografías, y demás obras, incluyendo la informática desde sus propios inicios. 3. Análisis bibliográfico. Permite una nutrida crónica apreciar el auto de fe de Barcelona en sus antecedentes y consecuencias mediante referencias obtenidas de primera fuente. Puntualmente, un mes antes de este hecho, el 9 de septiembre de 1861, el divulgador ofreció a los lilloneses un memorable discurso donde no sólo dimensionaba el verdadero cauce de la doctrina, sino de algún modo vaticinaba un incidente cuya determinación estaba en vías de decisión. Cuando estos lazos se comprendan, influirá la fuerza misma de las cosas en las relaciones sociales, como más tarde en la legislación social en la que habían de tomarse por base las inmutables leyes del amor y la caridad. Esas anomalías tan chocantes a los hombres de buen sentido desaparecen de la misma manera que se han disipado las leyes de la Edad Media, que repugnarían a los hombres de hoy. No obstante, esta es obra del tiempo, dejemos al cuidado de Dios disponer cada cosa en su lugar, esperando todo de su sabiduría, agradeciéndole por permitirnos asistir a esta naciente aurora para la humanidad, y haber sido escogidos entre los primeros obreros de la gran obra que se emprende. La tercera categoría de adversarios es la más peligrosa, por lo tenaz y pérfida. Está compuesta por aquellos cuyos intereses materiales pueden sentirse heridos, combaten desde las sombras, y no les faltan las flechas envenenadas de la calumnia. Son ellos los verdaderos enemigos del espiritismo, y en todos los tiempos lo han sido frente a las ideas de progreso. Se encuentran en todas las filas y en todas las clases sociales. ¿Podrán ellos vencer? Claro que no, porque no le es dado al hombre oponerse a la marcha de la naturaleza, y el espiritismo pertenece al orden de las cosas naturales. Octubre 1861. Léase Revista Espírita, París, octubre 1861. Recordemos la noble brega de Diderot y D'Alembert, y los inconvenientes que un siglo antes debió librar la Enciclopedia Francesa, 1761 a 1765, para iluminar los valores culturales de Occidente. El espiritismo enfrenta ahora a esos mismos enemigos. Una nota intitulada Resabios de la Edad Media, da cuenta de un hecho que, por sus proporciones, llega a concitar la atención pública al confiscar al obispo de Barcelona una partida de libros, folletos y publicaciones espiritistas. Allan Kardec da a conocer un breve testimonio de ese acto, hoy, 9 de octubre de 1861, siendo las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, lugar donde se ejecutan los criminales condenados al último suplicio. Fueron quemados por orden del obispo de esa ciudad 300 volúmenes y folletos sobre espiritismo, a saber, la revista espiritista, director Allan Kardec, la revista espiritualista, director Pierre Ard, el libro de los espíritus, por Allan Kardec, el libro de los médiums, por el mismo. ¿Qué es el espiritismo? Por el mismo, fragmento de sonata, dictada por el espíritu de Mozart, carta de un católico sobre espiritismo, por el doctor Grant, la historia de Juana de Arco, dictada por ella misma, a la señorita Enance Dufaux, la realidad de los espíritus, demostrada por la escritura directa, por el barón sueco de Guldenstube. Asistieron al auto de fe, un sacerdote con hábitos sacerdotales, con una cruz en una mano y una antorcha en la otra. Un escribano encargado de redactar el acta del auto de fe. El secretario del escribano. Un funcionario de la administración de la aduana. Tres peones de la aduana, encargados de alimentar el fuego. Un agente de la aduana en representación del propietario de las obras condenadas por el obispo. Una muchedumbre llenaba la calzada y cubría la inmensa explanada, donde se levantó la hoguera. Cuando el fuego consumió los 300 volúmenes y folletos espiritistas, el sacerdote y sus ayudantes se retiran, cubiertos por las burlas y maldiciones de numerosos espectadores al grito de «¡Abajo la Inquisición!». Varias personas se aproximan a la hoguera para recoger cenizas. Entre la inmensa multitud que llenaba la calzada, fueron recogidos fragmentos del libro de los espíritus a medio consumir. Nosotros le conservamos preciosamente como un auténtico testimonio de lo que fue ese acto de insensatez. Le siguen dos manifestaciones mediúmnicas, la primera pertenece a Dolet, que fuera un librero del siglo XVI. El amor por la verdad siempre debe hacerse oír, porque descorre el velo y brilla al mismo tiempo en todas partes. El espiritismo se ha vuelto conocido de todos, y muy pronto será considerado y puesto en práctica. Esta sublime doctrina, cuanto más perseguidores encuentre, llegará con mayor prisa al apogeo. Sus más crueles enemigos, los enemigos de Cristo, y el progreso, compórtanse como si ignorasen que Dios permite a aquellos que dejaron esta tierra de exilio regresar hacia los que amaron. Ten certeza que las hogueras por sí mismas se apagarán, y si los libros fueron lanzados al fuego, el pensamiento inmortal les sobrevive. Doyet. El mensaje pertenece a Dolet y no Doyet, como por error fuera consignado. Etienne Dolet, humanista notable, filólogo, impresor y librero del siglo XVI, sentenciado por la Inquisición, ardió en París en 1546, junto a sus libros. La posteridad le reconoce como mártir del Renacimiento, y a dicha condena como crimen de lesa cultura. A continuación se da a conocer una síntesis de la comunicación vertida por Santo Domingo de Guzmán. La que podrá en extensión apreciarse más adelante, fue quien en el siglo VIII, fue el primer inquisidor empleado en la cruzada contra los albigenses. Revista Espírita, noviembre de 1861. El carácter de los periódicos españoles contrasta con el de los franceses, sigue un resumen de lo publicado por algunos de ellos. Las novedades, de Madrid. Fue recibida con indignación en España la noticia de un auto de fe celebrado en Barcelona, la civilizada capital de Cataluña en medio de una población esencialmente liberal. Viene precedido de otro realizado hace unos meses en La Coruña. El Diario de Barcelona, periódico de extracción conservadora fundado en 1792. Los títulos de los libros quemados justifican su condena, porque es derecho y deber de la Iglesia hacer respetar su autoridad, cuanto mayor sea la libertad de imprenta en esos países, que disfrutan de esta terrible llaga de la libertad de cultos. La Corona, vespertino de Barcelona de origen liberal, fundado en 1853, los días 11 y 15 de octubre, concede espacio a los comentarios de Román Lacunza, los que aparecen en primera página y columnas interiores. Parece que los libros no fueron devueltos al propietario, a su lugar de procedencia, a pesar que se les obligara a pagar derechos. No podía consentir el gobierno por contrarios a la moral y la fe católica, que estos libros pudiesen pervertir la moral y la religión en otros países. Una gran multitud asistió al auto de fe atraída por un espectáculo, que produjo estupefacción, risas e indignación, y en la que se irrumpiera con frases de irritación y burla. Finalmente algunos se adelantaron para recoger cenizas y restos de los libros incinerados. Se pregunta la Corona, si un obispo diocesano debe tener autoridad sin apelación, para impedir la publicación y circulación de un libro, y si ante casos de censura de libros perniciosos, la jurisprudencia autoriza que estos puedan ser lanzados al fuego con semejante aparato. Porque de haberse infringido el artículo sexto, la diócesis y el gobierno hubieran podido impedir la circulación sin el posterior desenlace. En tales casos, los sacerdotes debieron limitarse y aconsejar a los fieles. Resalta también el absolutismo y la conducta evidenciada aquel miércoles, 18 de diciembre. A pedido de señor Lachatre, fue enviada a Barcelona una remesa de libros, folletos y publicaciones. La expedición se realizó regularmente a través de su corresponsal en París, en un empaque junto a otras mercaderías, sin contravenir por ello ninguna disposición legal. Al llegar a destino se pagó derecho de aduana, separándose en reserva algunos ejemplares a disposición del obispo. Para conocerse el fallo se debió esperar porque el prelado estaba en Madrid. A su regreso dispuso confiscar las obras y hacerlas quemar en plaza pública, por mano de un verdugo, sentencia fijada para el 9 de octubre de 1861. Hubiera estado en pleno derecho la autoridad española, si la introducción de esas obras hubiera sido el producto de un contrabando, pero como no hubo fraude ni sorpresa, lo justo es que se hubiese ordenado su reexportación. Como los reclamos ante el cónsul francés de Barcelona no dieron resultado, señor Lachatre me consultó si debía acudir en alzada a la autoridad superior, pero le respondí que dejase consumar ese arbitrario acto. Solicité consejo a mi guía espiritual. Sin duda, no ignoras lo que termina de acontecer con las obras espiritistas en Barcelona. Tendrías la bondad en decirme si ves conveniente procure dicha restitución. En derecho puedes reclamar esas obras, y obtendrías ciertamente la reparación, dirigiéndote al ministro de Negocios Extranjeros de Francia. Pero mis previsiones son aquello que resulte del auto de fe, será para mayor bien que de procederse con la lectura. Lo material es nada comparado con el realce que semejante hecho puede aportar. Es conveniente una persecución tan ridícula como anticuada, para que el espiritismo progrese en España. Porque de este modo las ideas volarán más rápidamente, y las obras han de ser citadas con mayor empeño que si no las quemasen. Todo es para bien. Convendría publicar en el próximo número de la revista algún artículo al respecto. Espero al auto de fe. La verdad, medium, señor Arnald Gambel. En tanto los principales diarios españoles daban detallada cuenta del suceso y la prensa liberal le condenaba, los periódicos liberales de Francia se limitaban a publicar la noticia sin comentarios. El siglo, de París. Un estigmatizador de los abusos del poder y de los menores actos de intolerancia del clero, no tuvo para este hecho digno de la Edad Media, ni una palabra de reprobación. En cambio, los periódicos de poca circulación le hicieron objeto de sus chanzas. Frente a este sospechoso silencio, que denuncia Kardec, no se encuentra explicación más lógica que debieron correr influencias para evitar que un escándalo indignara el sentimiento francés, en circunstancias que las relaciones entre ambos estados distaban de ser óptimas, o pudiera perturbar la aproximación que el gobierno procuraba reconstruir con la Iglesia. El acontecimiento dio lugar a una comunicación recibida espontáneamente en la Sociedad de París, el 19 de octubre, al regresar de un viaje a Burdeos. Era necesario que algo arrasara de un violento golpe a ciertos espíritus encarnados, para que decidan ocuparse de esta gran doctrina que viene a regenerar al mundo. Nada en vuestra tierra se hace inútilmente, y los que inspiramos el auto de fe de Barcelona, sabíamos que obrando así, le haríamos al espiritismo dar un gran paso hacia adelante. Este hecho brutal, desconocido para los tiempos actuales, fue consumado para llamar la atención de los periodistas, que indiferentes dejaron decir y hacer obstinados en permanecer sordos, respondiendo siempre con mutismo la búsqueda de propaganda de los adeptos de esta idea. Pero, con este hecho han debido ocuparse para afirmarle o desmentirle, dando lugar a una polémica que ha de concluir por dar la vuelta al mundo y de la que el espiritismo obtendrá beneficios. La retaguardia de la Inquisición, porque lo hemos deseado, acaba de realizar su último auto de fe. Un espíritu, Santo Domingo de Guzmán. Le sigue este breve comentario. Recibí de Barcelona un diseño a la acuarela, ejecutado sobre el terreno por un distinguido artista que representa el auto de fe, que hice reproducir mediante reducción fotográfica, además de cenizas recogidas de la pira donde pueden leerse fragmentos de hojas quemadas, que conservo en una urna de cristal. Obras póstumas, segunda parte, temas 21 y 22. Ver además, acontecimientos. En un discurso pronunciado en Burdeos, manifestaba Kardec que los enemigos interesados en combatir la doctrina no puede atraérseles por la persuasión porque no buscan la luz, son de aquellos ciegos que no quieren ver. Y si nos atacan no es porque estemos equivocados, sino porque estamos en lo cierto. Juzgan perjudicial al espiritismo, porque lesiona sus intereses materiales, en cambio lo dejarían si pensaran que no es más que una quimera. Este encarnizamiento crece en razón del progreso de la doctrina, pudiendo medirse su importancia por la violencia de los ataques. Mientras todo se reducía al movimiento de las mesas, no se pronunciaron, pero a despecho de su voluntad, observan hoy la transformación y emplean otros medios, que solo evidencian su impotencia. Por los intereses materiales, el terreno será disputado de a palmos, porque nada son para ellos los sagrados derechos de la humanidad. Ocurre lo mismo que entre los esclavistas norteamericanos. Que perezca la unión que constituye nuestra gloria, antes que nuestros intereses. Así hablan los adversarios del espiritismo, porque el humanitarismo es lo que menos les preocupa. Noviembre de 1861. Muere el obispo de Barcelona, y desde España un corresponsal invita a evocarle, Fernández Colavida. Quemaste las ideas y las ideas te quemaron. Orad por mí, orad porque le es agradable a Dios, la oración del perseguido en favor del perseguidor. El que fue obispo, y no deja de ser un penitente. Ante estas sinceras expresiones, Kardec opina, quien hubiese conocido el espiritismo bajo un prisma particular, y piensa de manera diferente después de la muerte, da pruebas de incontestable superioridad, e invita en el aniversario del auto de fe, a orar por él. Agosto 1862. En este momento, existe una verdadera cruzada contra el espiritismo, se registran desde distintos sitios escritos, discursos y hasta actos de violencia y de intolerancia. Pero los espíritas debemos alegrarnos, porque prueba que el espiritismo no es una utopía. Harían este mismo estrépito por una mosca que no vuela. Nuestros guías espirituales nos han dicho que no todo está realizado, que las llamas de Barcelona no se han alzado lo suficiente. Pero que de repetirse en otra parte, guardemos de extinguirlas, porque cuanto mayor altura tome el fuego será como un faro que se divisa de lejos. Esto quedará grabado en el recuerdo, hay que dejar que las cosas corran sin oponerles violencia, recordemos a Cristo pidiéndole a Pedro que envaine la espada. La verdad se prueba solo por el raciocinio, porque las persecuciones concluyen debilitando la lógica. Revista Espírita, marzo 1863. Necesariamente toda idea nueva, tiene en contra aquellas opiniones e intereses que se le oponen. Hay quienes juzgan que los intereses de la Iglesia están comprometidos. Pensamos que no, aunque nuestra opinión no es ley. Nos atacan con un furor al que solo le faltan las grandes ejecuciones de la Edad Media. Los sermones y pastorales lanzan rayos por toda la línea, las publicaciones y artículos en los diarios no terminan de arrojar granizo, la mayoría dando a sus expresiones una muestra de cinismo poco evangélico, varios de ellos hasta con una rabia que alcanza el frenesí. Revista Espírita, junio 1863. La pastoral del obispo de Argel, del 18 de agosto de 1863, es la primera ordenanza lanzada para interdictar oficialmente al espiritismo en una ciudad. Esta fecha ha de quedar registrada en los anales del espiritismo, como la del 9 de octubre de 1861, día memorable por siempre, del auto de fe de Barcelona, ordenado por el obispo de esa ciudad. Pero como los ataques, críticas y sermones no producen el efecto esperado, se busca dar el golpe por la excomunión oficial. Veremos si consiguen de esta manera su objetivo. Revista Espírita, noviembre y diciembre de 1863. Fue dirigido a una verdadera cruzada contra el espiritismo. En cierto modo, el período de lucha se inicia con el auto de fe de Barcelona, porque hasta allí habíamos sido objeto de sarcasmos, de aquella incredulidad que ríe de todo particularmente, de lo que no se comprende así sea de las cosas más santas a las que ninguna idea nueva puede escapar. Es un bautismo de fuego, pero otros nos ríen, nos contemplan con cólera, señal evidente de la importancia del espiritismo, porque desde ese momento, los ataques tomaron un carácter de increíble violencia. Recibida la orden, furibundos sermones, mandamientos, anatemas, excomuniones, persecuciones individuales, libros, folletos y hasta los artículos en los periódicos no economizan esfuerzos, siquiera con la calumnia. Revista Espírita, diciembre de 1863. Período de lucha. Pero son miembros poco ilustrados los príncipes de la Iglesia. Observe la pastoral del obispo de Argel y de algunos otros. No fue también un obispo quien decretó el auto de fe de Barcelona. La autoridad eclesiástica pareciera no tener poder omnímodo sobre sus subordinados, porque al tolerar estos sermones indignos de la cátedra evangélica, favorecer la propagación de escritos injuriosos y difamatorios hacia determinada clase de ciudadanos, y al no oponerse a estas persecuciones en nombre de la religión ejercida, es porque las aprueban. Resumiendo, si la Iglesia rechaza sistemáticamente a los espiritistas que vuelven a ella, les obliga a replegarse sobre sí mismos y por la naturaleza de los ataques la discusión se amplía hasta llevarla a otros terrenos. Porque no siendo el espiritismo más que una simple doctrina filosófica, la Iglesia le ha engrandecido al proclamarle como una nueva religión. No deja de ser una falta de habilidad, dejarse arrastrar por una pasión irreflexiva. ¿Qué es el espiritismo? Capítulo 1, diálogo 3, preguntas 2 y 3. La Sagrada Congregación del Índice de Roma, el 1 de mayo de 1864, ordena el registro de las obras espiritistas, resolución que para Kardec sirve para promover el interés por la lectura. El nuevo obispo de Barcelona, Pantaleón, Monserra y Navarro lamentan una ordenanza que, a pesar del celo puesto por las autoridades, la introducción fraudulenta del libro de los espíritus de Allan Kardec, primer propagador de tales mentiras, ha concluido siendo traducido al español. Recuerda asimismo la prohibición de interesarse por estos temas, que continúan en vigencia, y exhorta a la feligresía a entregar a los sacerdotes aquellos ejemplares que pudieran caer en sus manos. Revista Espírita, junio y septiembre de 1864. Ser expulsado de la sinagoga equivalía a ser expulsado de la iglesia, lo que no dejaba de ser una especie de excomunión. Los espiritistas, cuya doctrina es la de Jesucristo interpretada de acuerdo con los progresos de los conocimientos actuales, son tratados como aquellos judíos que reconocían en Jesús al Mesías. Al excomulgarles se les pone fuera de la iglesia, ¿y no era esto acaso lo que hacían los escribas y fariseos con los partidarios de Jesús? He aquí un hombre que fue expulsado por resistirse a creer quien le había curado fuese un pecador, y un poseído del diablo, y en él glorificaba a Dios por su curación. ¿No es tan bien lo que se hace con los espiritistas? Todo lo obtenido, los buenos consejos de los espíritus arrepentidos, las curaciones, todo es atribuido a la intervención del demonio y anatematizadas. Pero, por ventura, ¿no se ha escuchado decir desde el púlpito que más vale permanecer en la incredulidad a regresar a la fe por el espiritismo, y aconsejar a los enfermos que eviten hacerse curar por los espiritistas, que posean ese don satánico? ¿Qué es lo que hacían y decían los sacerdotes judíos y fariseos? Sabemos que todo tendrá que pasar como en los tiempos de Jesucristo. Génesis, capítulo 15, 26. Espiritistas, no os aflijáis por los golpes que os propinen, esto prueba que estáis en la verdad, porque de lo contrario cesarían de hostigaros y os dejarían en paz. También es una prueba, pues gracias a vuestro valor, resignación y perseverancia, os contará Dios entre los fieles servidores cuyo empadronamiento está realizando para darle a cada uno según sus obras la parte que le corresponda. Enorgulleceos de cargar vuestra cruz a ejemplo de los primitivos cristianos. Creed en la sentencia de Cristo: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y no temáis porque los que matan el cuerpo no pueden matar el alma. Dijo también: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Mostrad que sois verdaderos discípulos, y que vuestra doctrina es buena por hacer lo que él dice y hace. Las persecuciones han de durar un tiempo más. Aguardad con paciencia que llegue el alba del nuevo día, porque el lucero de la mañana ya asoma en el horizonte. Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19, 51. Dios ha querido que la nueva revelación llegue a los hombres por un camino más rápido y auténtico, por eso encargó a los espíritus llevarle de un polo al otro, transmitiéndole por todas partes sin conceder a nadie el privilegio exclusivo de oír su palabra, porque un hombre puede ser engañado y engañarse a sí mismo, pero cuando millones son los que ven y escuchan las mismas cosas, no dejan de ser una garantía para todos y cada uno. Por otra parte, un hombre podría desaparecer, pero no así las masas. Podrán quemarse los libros, pero a los espíritus no se les pueden quemar, de modo que si todos los libros fuesen incinerados, el origen de la doctrina permaneceré invulnerable, porque al no residir en la tierra surgiría en todas partes y todos podrían obtenerla. Así que a falta de hombres siempre habrá espíritus, que llegando a todo el mundo ninguno les puede alcanzar. Evangelio, Introducción, 2.